Ser un héroe de la clase trabajadora es algo a lo que aspirar. Ser un héroe de la clase trabajadora es algo a lo que aspirar. Te hacen daño en casa y te pegan en clase. Te odian si eres inteligente y desprecian a un tonto. Hasta que estás tan jodidamente loco que no puedes seguir las reglas. Ser un héroe de la clase trabajadora es algo a lo que aspirar. Ser un héroe de la clase trabajadora es algo a lo que aspirar. Cuando te han torturado y asustado durante 20 y tantos años, entonces esperan que elijas una profesión. Cuando realmente no puedes funcionar, estás tan lleno de miedo. Te mantienen drogado con religión, sexo y televisión y piensas que eres tan inteligente, marginado y libre, pero tal y como yo lo veo, eres todavía un jodido tonto. Ser un héroe de la clase trabajadora es algo a lo que aspirar. Todavía te dicen que hay sitio en la cima, pero primero debes aprender cómo sonreír cuando matas, si quieres ser como los tipos de la colina. Ser un héroe de la clase trabajadora es algo que aspirar. Si quieres ser un héroe, bien, simplemente sígueme. Si quieres ser un héroe, bien, simplemente sígueme. Entonces, la letra de John Lennon, pues bastante desgarradora. Sin embargo, va muy, muy acorde, al menos con mi visión respecto a lo que ha sucedido y lo que siempre he pensado acerca del trabajo en general, de la idea que tenemos de la superación, de poder enfrentarse a esta máquina que le llamamos sociedad y de cuál es nuestro lugar en todo esto. Y aunque suene algo paradójico o filosófico o con ideales rojillos comunistas, pues no, nada más alejado de la realidad. Actualmente vivimos una situación en la que las oportunidades laborales están escaseando, donde los jóvenes, y ya se le puede decir jóvenes todavía, están en un bucle donde hay demasiada competencia, donde se está sobreeducado a comparación de generaciones anteriores, y las oportunidades de trabajo pues siguen siendo prácticamente las mismas. Somos la primera generación que está ganando menos que sus padres, y las oportunidades de conseguir un auto o una casa propia pues cada vez se van viendo más lejanas. Es por eso que aparece este fenómeno actual de los famosos millennials, que son chavos, por así decirlo, de finales de los 20, de los 20 y principios de los 30, que en su mayoría aún viven con sus padres o están empezando a rentar un departamento o algún lugar propio, y que aún viven prácticamente como adolescentes, que tienen trabajos pues temporales, de los que no se sienten satisfechos, trabajos en los que se acomodan pero no sienten que su esfuerzo sea bien remunerado. Entonces cae en un proceso como de frustración y aceptación, donde están haciendo algo por la necesidad de obtener dinero, y ese dinero lo invierten en lo que les alcanza, que muchas veces son diversiones o gustos de cosas que no pudieron acceder cuando eran más jóvenes. Entonces, bueno, es bastante interesante. Sin embargo, el tema de hoy va más orientado a la actitud que se tiene hacia el trabajo, a la actitud que se tiene a estas personas que muchos de las generaciones anteriores o muchos profesionistas con más experiencia podrían tacharlos como conformistas. Porque claro, hay argumentos sólidos donde dicen, bueno, ellos nunca tuvieron, bueno, la primera generación que ha crecido sin guerras, la primera generación donde prácticamente la economía ha estado de alguna manera estable. Entonces no tuvieron que pasar por muchas carencias que en otros tiempos, en otras décadas, los profesionales con más experiencia tuvieron que adquirir. Entonces eso es un cambio de actitud importante. Vamos a empezar por definir el término conformismo, porque es un poco abstracto y se utiliza en diferentes circunstancias y dependiendo de la connotación cambia el sentido. Generalmente se utiliza para hacer referencia a la actitud que un ser humano puede tener ante la vida y las diferentes situaciones que le tocan vivir día a día. La idea de conformismo proviene del adjetivo conforme. Y bueno, cuando alguien dice que está conforme, significa que está de acuerdo, que lo ha aceptado. Y si bien cuando usa este adjetivo, se le duele dar un sentido positivo a alguien. A la persona tiene un sentido positivo porque está conforme. Porque no tiene ninguna queja, ninguna dolencia aparente. Y luego cambia. Porque ese mismo adjetivo se le puede dar de manera negativa. En cuanto a esta persona, si se llegara a caracterizar por aceptar todo aquello que le sucede, independientemente de que eso sea negativo o positivo, y no hacer nada para luchar en contra de lo que no le gusta o le satisface. El conformismo es en muchos sentidos una de las actitudes más comunes de nuestra época. Y esto tiene que ver, como les comentaba hace un minuto, con el tipo de sociedad en la que vivimos. La sociedad actual hace que sus miembros se vean inmersos en un complejo sistema de rutinas, de exigencias, deberes y ocupaciones de los cuales es muy difícil librarse si uno quiere poder subsistir de la mejor manera posible. Es como este otro nuevo fenómeno de los así llamados godines, que pues es gente que realiza un trabajo de oficina de 8 a 3, de 8 a 4, en los que tienen su hora de comer, donde hacen el esfuerzo mínimo, porque pues es subsistir, es llegar, hacer lo que tienes que hacer, utilizar el menos esfuerzo posible, mantener el perfil bajo, porque así se les exige menos y su trabajo está seguro. Así, ante la permanente necesidad de seguir las rutinas y los mandatos sociales, las personas tienden a mostrar actitudes más bien conformistas con su presente y su destino, porque simplemente no tienen tiempo ni poder suficiente para luchar contra aquello que no les satisface. Entre muchas otras cosas, el conformismo también tiene que ver con el miedo o la inseguridad a perder el lugar social que uno ocupa, a no querer cambiar por encontrarse en un lugar seguro aparentemente, a no buscar más triunfos o logros, porque lo que ya se posee ya aparentemente es suficiente para alcanzar una vida más o menos normal, una vida más o menos estable. En diferentes épocas, el ser humano ha sabido rebelarse, no solo ante situaciones cotidianas, sino también ante estructuras sociales, políticas y culturales, generando cambios tan profundos que la sociedad nunca volvió a ser igual. Un ejemplo claro que me viene a la mente es la Revolución Francesa, uno de los momentos históricos más cruciales para Occidente, ya que significó un cambio de paradigma, no solo político, sino también social y cultural. En un momento como este, el conformismo juega un muy pequeño o casi nulo lugar, ya que las personas no conceden aceptar esa realidad y se muestran disconformes de varias maneras. Entonces, bueno, ahí se queda la interpretación de un servidor del conformismo, de lo que se ha generado. Y bueno, quédense un minuto más Seguiremos en este podcast, el podcast de Fantasmagoría. Continuamos después de un minuto con la definición de trabajo bajo presión y la psicología laboral. No se despeguen. Seguimos en Fantasmagoría. Something's happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going on. Y hablando de estas terminologías godinescas y del conformismo, actualmente existe algo que, pues que a mí me tiene medio, pues no molesto, pero sí le he dado algo de reflexión, porque en todos los lugares, actualmente, cuando se hace un perfil para algún puesto, en la parte de reclutamiento y selección de personal, se coloca este apartado, ¿no? Trabajo bajo presión, que sepa trabajar bajo presión, que sepa trabajar bajo objetivos. El trabajo bajo presión puede ser entendido como aquel trabajo que se realiza bajo condiciones adversas de tiempo o de sobrecarga de tareas y que demanda mantener la eficiencia y no cometer más errores de lo habitual, más de lo habitual. El caso más conocido o paradigmático es el de los vendedores de campo o cambaceo, ¿no? Pues cada vez que se acerca fin de mes deben de hacer esfuerzos para lograr la ansiada cuota de ventas de su empresa y sobre todo la comisión. Te los puedo decir porque directamente estoy laborando en una empresa que, bueno, todas las empresas se dedican a vender. Pero es en lo particular, maneja este tipo de objetivos. Muchos trabajos hoy en día tienden a ser bajo presión, como puede constatarse con solo mirar los avisos de los empleos. Una secretaria, un administrativo, un ejecutivo, un gerente, pueden estar sometidos a exigencias similares de presión. En la actualidad, estamos con niveles de presión muy superiores a lo que se estilaba hace solamente un par de años. Parece que ya todo lo de hoy, ya, como dice la famosa frase, lo quiero para ayer. Como si pudiéramos viajar en el tiempo o algo así. La exigencia de ser capaz de trabajar bajo presión se ha producido por varias razones, a mi entendimiento. En primer lugar, porque el nivel de exigencia de las empresas ha aumentado. En efecto, es un mundo tan competitivo, las empresas deben esforzarse para sobrevivir y desarrollarse. Y esto significa recargar con más trabajo a sus empleados para ahorrar en personal y mostrar mejores cifras. Lo mismo puede decirse del aumento de los estándares de calidad a través de las diversas certificaciones, el ISO y otras, ¿no?, que obligan a utilizar procedimientos y controles que anteriormente no existían y que demandan mayor tiempo. Otro factor que podría citarse como responsable del trabajo bajo presión es la polifuncionalidad, que se ha transformado en algo común. Es decir, nadie solamente hace solamente una tarea o función, sino varias. Y esto desde luego aumenta la carga de trabajo. También la cultura de la respuesta rápida, en el sentido de responder lo mejor y lo más rápido posible a los clientes. Esto ha estimulado el trabajo bajo presión, ya que por ejemplo, una cotización hay que enviarla ya, así, de volada, chas, chas, chas. Pues de lo contrario, los competidores podrían adelantarse y se perdería un negocio. Lo cierto es que no todos pueden resistir bien el trabajo bajo presión. Hay personas que se abruman con rapidez y tarde o temprano deben buscar empleos de menor presión por la amenaza de sufrir un cuadro de estrés. En efecto, el trabajo bajo presión puede fácilmente producir estrés si la persona no está preparada o no sabe manejar bien el estrés. Lo importante es que cada cual sepa hasta dónde apretar el acelerador. Cada trabajo tiene un nivel óptimo de estrés. Bajo condiciones de trabajo muy relajado, el rendimiento disminuye. Pero, paradójicamente, bajo condiciones de mucha presión también disminuye. El óptimo es un nivel medio de estrés, como han señalado diversos estudios. La mejor manera de lograr un buen ajuste al trabajo bajo presión es organizar muy bien el tiempo. Sin embargo, esto no siempre es posible, porque las múltiples funciones desconectan al empleado de lo que estaba haciendo y lo desconcentran. De ahí es que mucha gente dice que la hora más productiva de su trabajo es en la mañana, antes de que empiece a sonar el teléfono y muchas otras interrupciones. Otro factor que ayuda es la capacidad de clarificar qué es lo importante y lo urgente, pues a veces las urgencias no requieren realmente de una respuesta tan rápida. Como sea, aprender a trabajar bajo presión es una demanda creciente en el mercado laboral y cada cual debe aprender técnicas que le permitan sortear con éxito esta nueva exigencia en nuestra realidad próxima. Y bueno, teníamos por ahí otro añadido. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Creo que ya estamos sobre la línea de tiempo de este podcast de Fantasmagoría, pero nos lo vamos a echar para que ustedes puedan solventar e identificar un bajo rendimiento laboral, con el fin de determinar si un empleado está rindiendo a un nivel inferior de lo habitual. Es esencial haber escogido previamente una medida estándar de rendimiento. Además, se debería haber informado al empleado de tal manera que haya comprendido la necesidad de emplear este sistema. Existen varias herramientas de medición. Algunas causas del bajo rendimiento puede ser la escasa demanda de tareas y funciones, que no le estemos pidiendo lo suficiente a esta persona. La falta de habilidades y competencias en general, que no sepa hacer lo que le estamos pidiendo. La falta de capacidades debido a una enfermedad o lesión, que bueno, eso ya también, si se enferman cada 2 días, pues no está tan chido. Cada una de estas situaciones requiere diferentes acciones, destacando así lo importante que es identificar la causa de estos malos resultados. Entonces, como opción, siempre se los he dicho, no me canso de repetirlo. Si usted está teniendo un bajo desempeño laboral, no sabe lidiar con el estrés que produce su trabajo diario, también un psicólogo lo puede apoyar con eso. Generalmente, si tiene esta idea de que solamente la parte clínica, de trastornos, de dificultades emocionales, no, también el desempeño laboral, pues claro que genera una frustración y causa un desequilibrio emocional si no se lleva bien. Entonces, en fin, estamos sobre tiempo de este podcast. Esperemos que les haya gustado. Les recuerdo, yo soy el psicólogo Gerardo Tafoya y nos estamos escuchando pronto para otra emisión de Fantasmagoría. Por favor, ayúdenme a compartirlo. Les agradezco por todo su apoyo. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, no duden en hacerla. Y nos estamos escuchando muy pronto. Gracias y hasta luego.